9:35 de la mañana, abrimos otro capítulo en este miércoles en Radio Centenario, recibiendo ahora al doctor Guillermo Vázquez, gerente general de SWAT, de Servicio de Emergencia Médica Móvil. Él mismo es especialista en medicina intensiva y ha tenido responsabilidades a nivel de la Cámara de Emergencias y de asistencia médica. Doctor Vázquez, buen día, gracias por estar con nosotros. Acá no lo escuchamos, por lo menos aquí adentro. Vamos a ver si lo podemos recuperar. A ver si nos escucha, doctor. Sí, perfectamente. Ahora sí. Buen día, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Centenario. Bueno, un enorme gusto. Muchísimas gracias por comunicarse conmigo. Bueno, están de cumpleaños el SWAT, llegando a los 30 años. Sí, increíble, ¿no? Mucha felicidad, mucha alegría por vamos a decir ahora que estamos de moda, estar remando estos 30 años, sí. Peleando, y sobre todo lo que digo yo es la felicidad de estar junto a la gente, de llevar la salud a todos los rincones del área de influencia que es Montevideo, Ciudad de la Costa. Las emergencias móviles tienen la peculiaridad de que sus médicos, sus funcionarios, choferes y enfermeros, van a todo Montevideo, a toda la zona, las más recónditas, las más lejanas. Estamos al servicio de toda la población. Creo que eso es una tarea muy importante, porque estamos en la casa de la gente y bueno, haber logrado durante 30 años seguir estando y que la gente siga teniendo confianza en nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Como el grupo de personas que fundamos la empresa, ¿no? Tenemos la dicha de poder ver estos 30 años de trayectoria. Doctor, buen día. Buen día. Por esta realidad de los 30 años, la empresa iluminó de verde diferentes símbolos emblemáticos de Montevideo y de la Ciudad de la Costa. Cuéntenos. Sí, bueno, fue una idea que surgió entre la gente de SWAT, que todo el equipo de trabajo, de que era una oportunidad de resaltar algunos lugares históricos de Montevideo, algunos lugares emblemáticos, y en Ciudad de la Costa nos referimos específicamente a nuestra base de salida, porque SWAT tuvo la peculiaridad de que fue la primera emergencia médico móvil que puso una base en la Ciudad de la Costa, cuando la Ciudad de la Costa no tenía las dimensiones que tiene el día de hoy, ¿no? Claro. Nosotros vimos la proyección que iba a tener y pensamos que había que estar en ese lugar, y bueno, y allí estuvimos desde el inicio. Y bueno, nos pareció que era muy simbólico estar representando esta movida de iluminación con este color verde en la Ciudad de la Costa. Después, bueno, como ustedes saben, lo hicimos también en el Hospital Italiano, que es una belleza arquitectónica de Montevideo y ya del siglo XIX, ¿no? Que muchas veces pasa desapercibida, sí. Pero realmente es de una enorme belleza y además es el lugar de sede de un Turismo Universal, que es un socio estratégico de SWAT. Después, bueno, Palacio Salvo y Radisson, nadie va a adivinar por qué fue, porque todo el mundo entiende que son emblemas de la ciudad. Y bueno, y con el color verde, porque bueno, es el color que caracteriza a nuestra empresa y también nos da esperanza de seguir de la misma forma que hicimos estos 30 años en el futuro y como homenaje a todos los trabajadores de la salud, ¿no? Porque hay que recordar que la gente que trabaja en la salud estuvo todo este tiempo con riesgo de su propia salud, en días y noches incansables, redoblando el esfuerzo, porque hubo que muchos tuvieron que redoblar sus jornadas de trabajo, trabajando en otros lugares para dar una mano, porque no había manos suficientes para dar la asistencia, y ahí estuvieron al firme, ¿no? Entonces nos pareció oportuno asociar todas esas cosas y hacer esa movida. Ustedes siempre manejan esa realidad de que en este proceso de estos 30 años se consolidó la premisa de ser más que una emergencia móvil. Sí, es cierto, porque tú sabes que cuando íbamos a la casa de la gente y veíamos que tenía un infarto u otras afecciones, y después decíamos, nosotros venimos acá, lo solucionamos el tema, lo llevamos a su prestador integral o le recomendamos algo, pero mucha la gente nos preguntaba, ¿y Swan no me da esto? ¿Y Swan no me da aquello otro? Bueno, entonces empezamos a generar servicios, que como todas las cosas fueron paso a paso, ¿no? Mm. Empezamos abriendo un local en Sarmiento, un centro de diagnóstico, que era de consulta médica, radiografía, ecografía. Después también nos volcamos al área de la medicina del trabajo, y bueno, y todo eso se fue configurando, y al final terminamos englobándolo en la clínica del estadio, que ya es tan conocida, que forma parte de nuestro sí. paquete asistencial. Es un diferencial muy importante de SWAT, y bueno, y por eso decimos que somos más que emergencia, ¿no? Porque estamos ahí, pero también estamos con la gente haciendo el seguimiento telefónico. Todos los pacientes que SWAT asiste tienen un seguimiento telefónico. En fin, hemos implantado, fuimos los primeros a implantar la historia clínica electrónica. Sentimos que hemos dado pasos para el avance de la medicina prehospitalaria en el Uruguay, y como Uruguay es pionero en el mundo en medicina prehospitalaria, nos sentimos como felices porque hemos contribuido a que ese sector de la medicina haya avanzado también en el mundo, porque en muchos lugares hasta se toma de modelo la cosa que pasa en Uruguay para reproducirla. ¿Cómo les tocó, cómo enfrentaron todo este periodo tan difícil con el tema de la pandemia desde el SWAT, doctor? Bueno, vamos a reconocer que fue un momento muy difícil, ¿no? Fundamentalmente porque hay que ver que nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestros choferes, el personal de auxiliar de servicio, estaba expuesto, ¿no?, a enfermarse. Entonces, había que tomar los recaudos necesarios para que eso no ocurriera, había que tener implementado toda la logística necesaria para tener los equipos de protección personal, que como saben al inicio de la pandemia escasearon mucho en el mundo. Sure. Felizmente tenemos un departamento logístico que fue previendo estas situaciones y logramos tener en todo momento el equipo necesario para que nuestro personal estuviera protegido. Después también todo lo que ustedes conocieron, porque vieron cómo fue esto. Al principio lo que estaba bien, después estaba mal. Era una enfermedad nueva, desconocida. Hubo que hacer ensayos, pruebas, errores. Hemos visto lo que pasó en el mundo, ¿no? Que la gente, estamos con esto de las redes y de la información al instante. A veces se emiten como ciertas determinadas cosas que científicamente no están demostradas. En fin, hubo mucha incertidumbre en todo el mundo, ¿no? En el equipo médico y también en la población. Y bueno, y ahí se afrontó felizmente, gracias a la gran experiencia que tenemos de tantos años de estar en la calle, y haber pasado también por otras situaciones de pandemia, fundamentalmente la del 2009, ¿no? La de la gripe N1H1. Entonces, teníamos una experiencia, un recuerdo de todo lo que habíamos vivido en ese momento. Si bien tuvo perfiles diferentes, lo pudimos afrontar con éxito, fundamentalmente gracias a la gente que trabaja en SWAT y también a la gente que del otro lado comprendió que muchas veces era preferible hacer una asistencia por teléfono, por videollamada, que presencial. Y nos entendemos muy bien con la gente confía en nuestros consejos y realmente lo hemos pasado muy bien. Y hemos contribuido a que Uruguay, que tiene un modelo, gracias a las emergencias prehospitalarias, acá sacó a SWAT de la China como única, ¿no? Sí. A todas las emergencias prehospitalarias, tenemos la peculiaridad que el médico va a la casa de la persona, evitando que la persona vaya al hospital. Si muchas personas van al hospital y están claro. enfermas, se diseña el contagio, ¿no? Entonces nos parece que este modelo de atención que tiene Uruguay, que a veces no se ve, creo que lo ve la gente de la calle, lo ve más que los que están más arriba en la organización de la salud, es fundamental, ¿no? Es fundamental porque está al lado de la gente. Doctor, ¿cómo se hace para mantener una empresa durante 30 años en pleno crecimiento, como es el caso de SWAT, en un país con tantos cambios y con tantos desafíos? Y yo creo que no quiero parecer meloso, pero con amor. Con amor a lo que se hace. Creo que esa es la clave para cualquier cosa que se haga en la vida, ¿no? Si uno no tiene amor, no tiene pasión, no tiene convicción de la causa que abriga, no puede seguir adelante. Y bueno, nosotros tenemos convicción de lo que hacemos es bueno, que le hacemos bien a la gente. Y después también, como yo he dicho en esas oportunidades, nos dimos cuenta que también había 900 personas que trabajaban en SWAT, ¿no? O sea, que vaya responsabilidad. Claro. Si hay que estar atento también, que esos trabajadores tengan la fuente de trabajo y la gente tenga la asistencia. Es una responsabilidad que nos llena de orgullo y pasión y energía para seguir adelante todos los días. Y la cantidad de compañeros que han pasado en estos 30 años, me imagino, ¿no? Bueno, eso también, ¿no? También uno recuerda ya compañeros del inicio de SWAT que lamentablemente no están con nosotros, ¿no? Claro. Es una realidad, porque en 30 años los ciclos biológicos de la vida son así. Cuando empezamos, había mucha dispersión de edad entre todos los que empezamos, tanto con los médicos fundadores, digamos, como los funcionarios fundadores. Había dispersiones de edad de 15 años. De repente la gente de más experiencia tenía 15, 20 años más de edad que los más jóvenes. Entonces, lógicamente, muchos se retiraron y están disfrutando de su retiro, y otros, lamentablemente, no están con nosotros, y en homenaje a ellos también siempre estamos pensando en ir para adelante, ¿no? Claro. Sabe, doctor Bajes, que nos llega un mensaje de un oyente, Rogelio, de Jardines del Hipódromo, que lo saluda y agradece, dice que siempre que los necesitó estuvieron, que siempre los ve en el barrio y que es socio casi que desde el principio, ahora tiene 85 años. Bueno, qué divino, ¿no? Sí. La verdad, es muy emocionante recibir esos mensajes. Le voy a contar una anécdota. Había un socio número uno, ajá, que también es una persona de mucha edad, que felizmente vivió muchos años y su sueldo así lo acompañó, y lamentablemente cuando nos dejó, la familia vino a pedir que el número se conservara, ¿no? Claro. Y así lo hicimos por homenaje a él. Y también tenemos la dicha de que el funcionario número uno, Diego Rodríguez, que es joven, porque entró como cadete, hoy tiene 50 años, era un niño chiquilín cuando empezó a trabajar con nosotros, lo tenemos con nosotros, y es el funcionario número uno de SWAT. Una de las características que tiene SWAT es que tiene muy baja rotatividad en los funcionarios, tenemos una planilla muy estable, y eso también nos agrada, nos llena de orgullo. Bien, bueno, nosotros, doctor Vázquez, le queremos agradecer en nombre de Radio Centenario la continuidad del vínculo que SWAT ha tenido con nuestra radio a lo largo de estos años, que lo escuchamos en las tandas, y además somos testimonios directos del nivel de atención del SWAT. Nos ha tocado algunas veces tener que llamarlos aquí a los estudios cuando algún compañero, como pasa en cualquier trabajo, puede sentirse mal, y en nuestras casas, en la atención a nuestros familiares o la atención en alguno de los centros del SWAT, siempre ha sido, y esto no hay ninguna obligación acá para decirlo, es realmente una vivencia personal, extremadamente correcto el nivel de atención de quienes reciben en la recepción, médicos, enfermeros, el tiempo de asistencia rápido. La verdad que le podemos dar para adelante a SWAT con el testimonio directo de todos los compañeros de la radio y a la audiencia, decir que estamos agradecidos con SWAT y convocarlo también a que se unan a ella si están pensando en apelar a un servicio de emergencia como el que SWAT, y bueno, y todos esos servicios que SWAT puede brindar. Bueno, yo les agradezco mucho por esas palabras, y sé que son sinceras porque nos llamaron ustedes para hacer la nota, sí, denotando la fidelidad que tienen con nosotros, esa ida y vuelta que tenemos desde ya 27 años, creo que estamos en el vínculo, o sea, que prácticamente están desde el inicio con nosotros, lo cual nos da mucha felicidad, y nos sentimos muy cerca de ustedes y muy agradecidos por la oportunidad que nos dieron de vincularlos con la audiencia. Créanos que nosotros también, que en estos tiempos se van pasando distintas pruebas, y esas fidelidades hay que saber valorarlas, por eso se los reconocemos además. Muchas gracias y bueno, un buen aniversario, doctor Vázquez. Gracias y saludos para todos. Muy amables por haberme llamado. Hasta pronto. Un saludo a toda la gente de SWAT. Muchas gracias. Chau, chau.